para abordar con la opinión desde distintos lugares y de distintas fuentes de conocimiento qué es lo que está ocurriendo en Argentina con este tema, si estos son los verdaderos números, dónde estamos realmente y a dónde vamos. Vamos a una pausa de la emisora y volvemos con más La Búsqueda.